Comienza un nuevo programa de Volei 631. Toda la actualidad de Árabe, Lipov, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volei 631. El equipo está por salir. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Volei 631. César Asprella los saluda hasta las 18. Vamos a estar aquí por Radio Nauta FM 106.3 acompañándolos con toda la información del volei, todo lo que pasó en estos últimos días y lo que se viene en esta próxima semana, porque tenemos cosas muy interesantes, entre ellas la Liga Mundial con el debut de Argentina, que viene de ser campeón también en Colombia. Y que tuvimos todo, fuimos el único medio allí en Colombia, así que también algo para alegrarnos y que nos pone muy orgulloso. No estoy solo, tengo aquí a mi izquierda a Enzo Belén. Enzo, ¿cómo andás? Todo bien, César. La verdad que sí, mucha información. En el caso de la selección argentina, tuvimos el único medio que tuvo un corresponsal en Colombia. Le agradecemos a Camilo Lourido, que estuvo allí. Que hizo un trabajo espectacular. Así que y tenemos también muchísima información porque tenemos la Liga Metropolitana con Estudiantes, Universitario, Gimnasia y Banco Provincia, que han jugado, no el fin de semana porque estuvieron libres todos los equipos por el fin de semana largo, pero sí durante la semana pasada y vuelven a jugar en estos días, así que muchos partidos también. Muchos partidos, tuvieron una semana de descanso, así que seguramente Banco Provincia va a tener la oportunidad de remontar los partidos sin ganar. Claro. Y en el caso de Gimnasia y Estudiante, mantener la racha. Así es, estarán jugando esta noche nada más Banco Provincia, mañana estará jugando Estudiantes, Gimnasia volverá a jugar el fin de semana, así que una agenda cargadita también con la rama masculina entre Estudiantes y Universitario. Dos equipos importantes, en el caso de los dos que no andan del todo bien. Claro. Universitario quizá un poco mejor que Estudiante, pero Estudiante también ganó el último partido y quizá eso lo va a ayudar para agarrar un envión importante. Tenemos también todo lo que ocurre en las dos ligas locales de aquí de la Ciudad de La Plata, tanto Árabe como Lipov, con los resultados y las tablas de posiciones, así que quédate ahí enganchadito que todavía nos quedan 2 horas a pura información de Volei 631 y vamos a estar comenzando este programa hablando de la División de Honor masculina. Decíamos entonces que íbamos a estar hablando de la División de Honor masculina porque se está disputando el torneo oficial y, como decíamos, Estudiantes y Universitarios no tienen un gran momento, pero vienen de ganar en la última fecha, así que la verdad podríamos decir que están en remontada porque vienen bien últimamente. Así es, en el caso de Estudiantes ganó 2 partidos seguidos. Claro. Eso lo ayuda un montón para remontar, más que nada como no tuvo fecha este fin de semana. Yo creo que le va a ayudar a seguir en este buen camino y además tiene buenos jugadores. Lo que pasa, quizá le costó un poco acomodarse. Claro, los primeros partidos. Los pero primeros bueno, partidos, exactamente. Perdió en las dos primeras presentaciones, perdió Estudiantes, ganó luego, viene como decía vos, Enzo, de 2 victorias consecutivas, 3-0 a Villavista y 3-2 a La Guay, un partido muy sufrido la semana pasada. Así que, bueno, de a poquito se va acomodando. Así es, y ahora este sábado se jugará de local en el Polideportivo Municipal de Los Hornos, así que el equipo va a mostrar a qué nivel se va encontrando, de a poquito se van acomodando, se va entendiendo. Tiene un jugador tan importante como Pablo Hattrick, que yo creo que le da una jerarquía diferente al equipo. Sí, Juan Pablo Hattrick y también Juan Pablo Ferraris, dos de los referentes y del, se podría decir, ya históricos en el vóley platense, por así decirlo, entre los jugadores de más nivel. Así es, demuestran la diferencia comparado también a otros jugadores en otros equipos. Así que yo creo que Estudiante, más allá que tuvo esos primeras derrotas, va a demostrar la jerarquía que tiene y va a tener un buen torneo. Claro, se acomodó el pincha porque había perdido los 2 primeros, ganó los 2 segundos y ahora, si bien suma 5 puntos y está tal vez bastante lejos, es un buen punto de partida tal vez en un torneo bastante largo. Es bastante largo, falta un montón, es un proceso. Así que Estudiantes, yo considero que puede dar, no sé si está para salir campeón, pero sí para acomodarse entre los primeros. Claro, tal vez aspirar a llegar a unos playoffs, porque no unos cuartos de final. Claro, sí, exactamente. Ya con que esté en los playoffs y llega a instancias importantes, como ya te decía, es un proceso y no siempre que sale campeón es el mejor, o quizás sí, pero en los procesos largos se necesita también tener una buena campaña para luego sí acomodarse y aspirar a otras cosas. Además, Estudiantes ganó 2 partidos consecutivos en una división de honor, algo que no se le había dado el año pasado, porque había perdido todos los partidos de la fase regular, había quedado en la ronda de descenso, había quedado último, jugó contra San Lorenzo, zafó del descenso, se permaneció en la máxima categoría, así que ganar 2 partidos consecutivos en la división de honor, la verdad que es algo fundamental para Estudiantes. Es fundamental, y viendo ese contexto de los resultados que tenía del anterior campeonato, claro, a esta temporada, es importante, y el aficionado de Estudiantes tendría que estar tranquilo en ese sentido. Claro, y como decías, este sábado va a estar jugando Estudiantes como local a partir de las 21 horas en el Polideportivo Municipal de Los Hornos, recibiendo a Ciudad. Así que vamos a ver qué plantel presenta Ciudad también, que no sabemos en cuanto a la Liga Argentina cuántos jugadores cambian, pero seguramente Estudiantes también buscando su tercera victoria en fila. Sí, sí, sí. Es como decías vos, Ciudad no se sabe con qué jugadores se va a representar y va a presentar en el partido de este sábado. Es un equipo que siempre complica, claro, siempre, más allá de que quizás nos dé de las potencias, digamos, en la liga. Pero va a ser un partido entretenido, y para Estudiantes es fundamental tener otra victoria más. Y bueno, decíamos que Estudiantes juega este sábado por la quinta fecha. Quien va a jugar también este sábado por la quinta fecha es Universitario, que levantó cabeza, había ganado en la primera fecha, perdió sus dos siguientes presentaciones y volvió a ganar, así que una victoria que también le da un poco de aire el equipo de Ronald Sarti. Así es, suma creo que 4 puntos, si no me equivoco, y al vencer a Bella Vista le da un cierto aire y aspiraciones diferente para este fin de semana. Claro, recordemos que ganó 2 partidos, los 2 partidos que ganó Universitario fueron por 3-2, por eso sí, suma 4 unidades. Después en los que perdió no pudo sumar, pero bueno, el equipo que tiene jugadores importantes, se sumó Gonzalo Campaña en estos últimos partidos, así que veremos también si puede seguir en levantada. Sí, sí, así es, yo considero que sí, tiene buenos jugadores para levantar, le ha tocado también equipos complicados, claro, el último campeón, así que mucho tampoco se le podía pedir en ese sentido, y ha hecho buenos partidos. Y ahora, como decíamos, suma 4 puntos en el torneo, y este sábado estará recibiendo a la Guay Urquiza a partir de las 20 horas, así que por la quinta fecha va a ser un lindo partido. Recordemos que Estudiantes viene de ganarle 3-2 a la Guay Urquiza, Universitario buscará entonces este sábado hacer lo propio ante un equipo bastante duro también. Sí, muy duro, es muy duros. Todos los equipos son duros en esta instancia, pero Universitario yo creo que puede remontar, ya ganó 2 partidos importantes. Y le ha tocado 2 partidos tan difíciles con equipo de buena, el último campeón. Claro, Tortuguitas y Lomas de Zamora. Exactamente, son equipos totalmente de otro nivel en, claro, ese caso. Rivales a los que también enfrentó Estudiantes y también cayó. Así sí, que bueno, Estudiantes le ganó también a Bellavista, Universitario también le ganó, Estudiantes le ganó a la Guay Urquiza, Universitario lo visita este fin de semana. Así que, quizás no existen en este caso las coincidencias. Bastante parecidos vienen, sí, en cuanto a los resultados. Sí, muy parecidos. Claro, así que veremos si pueden seguir por el buen y camino. Y repetir lo que hizo Estudiante, ¿por qué no? Claro. Bueno, dejamos entonces la información de la División de Honor Metropolitana. Les recordamos, este sábado entonces, a partir de las 20 horas, Universitario será local ante la Guay Urquiza. Y a las 21 horas en el Polideportivo Municipal de Los Hornos, Estudiantes será local ante Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a ir a la primera pausa y quédate ahí pegadito, que tenemos mucho más Volley 6-3-1. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme. Me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él. Pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos. Tu droga. Hola chicos, les quiero mandar un fuerte abrazo. Les habla Sebastián Costa de la selección. Espero que anden bien, gracias por el apoyo y por estar ahí siempre. Así que un saludo y un abrazo grande a Volei 631. Segundo bloque de Volei 631. Ya pasó toda la información de la división de honor masculina con lo que pasa con Estudiantes y Universitario. Vamos a estar retomando después toda esta información, pero primero, Enzo, vamos a repasar las vías de comunicación. Twitter, arroba Volei 631, Facebook, Volei 631. Y nuestra web, volei631.com.ar, que momentáneamente tenemos un problemita con el servidor, pero ya lo vamos a estar solucionando, así que dentro de poco también vuelve nuestra web. Recordá que nos escuchás por FM Radio Nauta 106.3 o también por la web en radionauta.com.ar. Es tiempo ahora de hablar de la selección argentina. Y vamos a hablar, como decíamos, de la selección argentina masculina, porque esta última semana se jugó el campeonato clasificatorio a la Copa del Mundo en Cali, en Colombia, y Argentina salió campeón. Así es, últimamente, como vinimos hablando el martes pasado, claro, en el programa anterior, que decíamos que Argentina tenía todo el potencial para salir campeón, claro, y ganarlo era el favorito, fácilmente, claramente. Y bueno, lo demostró con un buen potencial en el sentido del juego. Martina, por ejemplo, jugó muy bien en, claro, el puesto. Sí, salió, bueno, ya vamos a estar hablando de los premios, pero sí, tuvo buena participación también Argentina en estos premios individuales. Exactamente, mostró a algunos jugadores bastante interesantes en el caso de rendimiento. Cluster también, buenos jugadores que han demostrado que están en buen nivel. y más que nada sabiendo que fue el primer torneo de Argentina en este año. Sí, y con jugadores que faltan muchos jugadores sumarse al equipo que fue, por ejemplo, a Colombia. Faltan varios jugadores sumarse. Exactamente, faltan todos aquellos que están de vacaciones, que vienen de jugar partidos en Europa, claro, muy importante, que sí. Vienen a salir campeón, terminaron tarde la temporada, así que se tomaron sus vacaciones dignas. Claro, bueno, como decíamos, Argentina salió campeón allí en el clasificatorio de la Copa del Mundo. Campeón invicto, le ganó 3-2 la final a Venezuela. Creo que fue el único partido que tuvo dificultades. Claro, en el caso de... los otros lo ganó con mayor tranquilidad. Así es, todos 3-1, 3-0. El único partido con dificultad justamente fue la final, pero Venezuela es un equipo, entre todo, bastante importante. Claro, y bueno, se aseguró el equipo de Julio Velasco la clasificación a la Copa del Mundo de Japón, que era el objetivo principal. Además de eso, también salió campeón. Así que un torneo redondo para el equipo. Muy redondo, y ahora prepararse para la Liga Mundial, que falta tampoco. Este viernes. Este viernes ya empieza, así que... ya vamos a estar hablando también de la Liga Mundial, porque, como decíamos, debuta este viernes. Pero se jugó este clasificatorio de la Copa del Mundo, y entre los jugadores más destacados hubo varios argentinos. Por ejemplo, Nicolás Bruno, que fue el segundo mejor atacante del torneo. También Pablo Kreer, el mejor bloqueador. Luciano De Checo, que fue distinguido como el mejor armador. Facundo Santucci, el mejor líbero. Y Federico Martina, como el mejor opuesto del torneo. Así que muchos argentinos entre los mejores de este torneo. Un rendimiento alto de varios jugadores. Me sorprendió Martina, porque quizás estuvo ahí muy... entró de sorpresa en la lista. Claro. Y terminó siendo el mejor opuesto. El mejor opuesto del torneo. Y tuvieron... varios jugadores tuvieron alto rendimiento, un buen rendimiento. Y la verdad que son, digamos, en el bloqueo, en el caso de Kreer, me parece que estuvo bien en defensa. Sí, estuvieron bastante bien, la verdad, los jugadores. Y haciendo un torneo bastante regular, por así decirlo. Sí, bastante regular, un buen funcionamiento. Me gustó cómo jugó Argentina en todos los partidos. Y en los momentos que parecía que le costaba remontar algunos puntos, lo ha dado de vuelta. En el caso, me acuerdo, en la semifinal con Colombia, había en el último set, estuvo perdiendo por varios puntos y lo terminó remontando. Eso demuestra también el poderío también mental que tiene el equipo. Claro, claro, de poder remontar los partidos. No solamente de superioridad ante Chile, Colombia y Venezuela, sino también de, en los momentos difíciles, dar la cara y aparecer, ¿no? Es importante, es importante también cómo juega la cabeza en una competencia tan importante como esta, para prepararse en las ligas más importantes, como ya viene la Liga Mundial, y a prepararse para la Copa del Mundo también. Bueno, como decíamos, tuvimos la oportunidad de estar en Colombia. Nuestro colega Camilo Lourido, que hizo un trabajo sensacional, y al cual le agradecemos. Y bueno, tuvimos, como decíamos, la oportunidad de hablar con los jugadores argentinos. Por ejemplo, con Julio Velasco, Sebastián Kloster, Facundo Santucci. Vamos a escuchar lo que nos decían los jugadores, porque la verdad, Argentina se consagró campeón, logró el objetivo de la Copa del Mundo. Y vamos a escuchar primero lo que nos decía Julio Velasco, el entrenador, el platense entrenador de la selección argentina. Sí, nosotros estamos alternando mucho los jugadores, porque tenemos varios jugadores que juegan mucho en Europa. Entonces, algunos están lesionados. Entonces, Conte, Uriarte, Solé, los dos hermanos Quiroga no han venido por distintos problemas. Uno de los Quiroga tuvo un accidente muy feo en Italia con el coche. El hermano se quedó cuidándolo, tampoco estuvo entrenando. Solé acaba de terminar la final del campeonato italiano, o sea, el campeón de Italia. Conte y Uriarte ha jugado muchísimo este año con el Belgrado. Y Conte se lesionó el último partido en Polonia. Entonces ahora lo vamos a ir recuperando y vamos alternando a los jugadores para que tengan reposo y para poder llegar bien a los Panamericanos. Pasaba ahí entonces la palabra del platense Julio Velasco, el entrenador de la selección argentina, destacando también esto, ¿no? De la cantidad de los jugadores que le faltan a Argentina y que sin embargo pudo lograr quedarse con el título. Así es, jugadores que son importantes para este equipo. Que no está bueno en el sentido de que en una selección que tiene poco tiempo para practicar, poco tiempo para empezar a entender el funcionamiento, claro, que quiere el técnico. Más allá de eso, creo que lo pudo remontar. Pudieron ganar el clasificatorio con un buen nivel de manera regular en toda la competencia, y eso demuestra también que el equipo está bien. Claro, y tenemos también la palabra de Sebastián Kloster, que viene de jugar en Gigantes del Sur. Fue uno de los líberos de la selección argentina y que en diálogo con nosotros nos decía lo siguiente: ahora mantener el nivel para que los tengan en cuenta ustedes para llegar al Mundial. Claro, totalmente. También está bueno eso. Teníamos que mantener el nivel para que después no tengan se aprieta un poco más porque ya llegan otros jugadores, claro. Otras cosas. Claro, claro. Allá ya está entrenando Javier Filardi, Sebastián Garrock, Gauna, que viene a salir campeón de Alemania. Bueno, los dos primeros que nombré vienen de ganar la Liga Argentina contra Bolívar. Está muy difícil el tema del puesto y en todos los puestos. Creo que Julio tiene una labor muy difícil. Pero linda, porque pues si ustedes están en buen nivel, significa que Argentina pinta para algo en el Mundial. Claro, claro, está bueno. O sea, lo hacemos poniendo aprieto a Julio, pero está bueno para él que tenga muchos jugadores, porque también lo bueno es que el que baja viene de atrás. A mí me tocó estar segundo, después primero, después segundo. Así que nadie tiene puesto asegurado, hay que trabajar día a día. Y meterle para adelante, pero siempre pensando que sea lo mejor para la selección y todos apuntando al mismo objetivo, que ese que sea siempre mirando para adelante. Del público, opinión, del escenario, el público, ¿qué tal? Muy lindo, muy lindo. La verdad que el marco fue hermoso. A mí me encanta jugar por ahí cuando hay un marco así lindo. Es más lindo jugar de local, ¿viste? Cuando claro. Están todos a tu favor, que podés festejar un poco más. Pero sí, cuando gritaban todos juntos los puntos, la verdad que no podía hablar al compañero al lado por la jugada que seguía, pero fue un marco hermosísimo. La verdad que está muy lindo que el deporte se viva de esta manera, que sea un folclore y que no pase a mayores. Así que la verdad que fue un folclore hermoso el de hoy. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a usted. Gracias. Era Sebastián Closer en los micrófonos de Volley 631. La palabra ahí de Sebastián Closter, uno de los dos libros que tuvo Argentina, que también tuvo un buen nivel. Y bueno, destacando, por último, el marco, ¿no? Todo lo que fue el público colombiano que se acercó. Sí, la verdad, un gran marco en todos los partidos que se viene dando, se fue dando en el clasificatorio. Claro. Y también remarcando un poco lo que decía, la competencia interna que tiene entre los jugadores, ¿no? Claro, sobre todo, y en el buen nivel que están jugando, el problema que le generan a Julio Velasco. Sí, un problema lindo, muy buen problema para el Velasco, porque en el sentido que el que viene atrás sabe que lo va a hacer bien en el momento que juegue. Claro. Y siempre es interesante e importante tener una competencia interna en la cual vos puedas confiar en tus jugadores. Y bueno, falta un libro porque, además de Sebastián Closter y Facundo Santucci, también está Sebastián Garrock, que se va a sumar seguramente en estos días a los entrenamientos de la selección. El líbero de UPCN, que viene a ser campeón argentino y que, bueno, se tomó sus merecidas vacaciones, pero tenemos otro líbero más en gran nivel que aún no está, así que otro problema para Velasco. Otro gran problema para Velasco, porque ahí va a tener una competencia interna bastante interesante, porque son dos jugadores importantes, con buen funcionamiento, y cualquiera de los dos le va a rendir bastante bien. Y hablábamos de los líberos y vamos a escuchar ahora a Facundo Santucci, que fue premiado como el mejor líbero del torneo y también dialogó con nosotros. Balance de lo que fueron para usted estos primeros partidos, Fernando. Yo creo que un balance positivo. Hemos tenido cosas muy buenas, así que la verdad que el balance es positivo. Hay cosas para mejorar aún, pero yo creo que este grupo, que es un grupo nuevo, está haciendo las cosas bien. La palabra ahí de Facundo Santucci, que también tuvo la oportunidad de hablar con nosotros desde allí, desde Colombia. Como decíamos, destacado como el mejor líbero. También estuvo Sebastián Closter en esa posición, alternando con el jugador que hoy se destaca en Francia. Así que bueno, Argentina campeón del clasificatorio a la Copa del Mundo y logrando lo más importante, que era el pase a este torneo que se va a jugar en Japón. Así es, una competencia bastante importante el de Japón, porque es una Copa del Mundo. Y hay que ver en qué nivel se encuentra Argentina. ¿Qué jugadores van a jugar? Y además, bueno, pasando ya a lo que será este fin de semana, se va a estar disputando la Liga Mundial. Va a comenzar va a ser el debut de Argentina, ¿no? En Mendoza, ante Cuba, un rival que siempre es duro, porque Cuba tiene grandes jugadores de vóley. Y bueno, siendo los primeros partidos de Argentina en un nivel diferente a lo que fue este clasificatorio. Y con un equipo totalmente diferente a lo que se viene enfrentando. Claro. Va a ser un partido muy parejo, muy luchado, y habrá que ver en cómo lo plantea Velasco en ese caso. Claro, y mañana estará viajando la selección para Mendoza, porque va a estar jugando ante Cuba viernes y sábados, viernes a partir de las 22:10, sábado a partir de las 21:10, así que van a ser los dos primeros partidos de Argentina en esta Liga Mundial, donde comparte grupo también con Canadá y Bulgaria, otros dos rivales también muy difíciles. Muy duros, habrá que ver. Primero hay que pensar en el primer encuentro contra Cuba. Claro. Tiene muy buenos jugadores y va a ser un partido muy luchado en ese caso.

Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Pumba, no manches. Hola, soy Jasmine Setich, capitana de las Panteras. Se está escuchando Volley 631. Volvemos con Volley 631, tercer bloque. Estábamos hablando recién de la selección masculina y todo lo que dejó su paso por Colombia. Le agradecemos nuevamente, y como ya lo habremos hecho una infinidad de veces, a Camilo Lourido, que estuvo allí en Colombia y nos trajo toda la información con las entrevistas que ya escuchamos. Sí, la verdad, un trabajo excelente de Camilo. Importantísimo, porque él fue el que cubrió todos los temas de los partidos de Argentina. Claro. Las entrevistas, la verdad, hizo un trabajo excelente. Así que le agradecemos a Camilo y bueno, ya lo estaremos invitando cuando venga acá a Argentina. Sí, obviamente, es un buen periodista además. Vamos a pasar ahora, recién hablamos de la selección masculina, vamos a hablar ahora de la selección argentina femenina. Vamos a hablar ahora entonces, como decíamos, de la selección argentina femenina, porque el martes pasado hablamos con Sergio y Julián, que estaban yendo a Buenos Aires. Se realizó la presentación oficial de las Panteras, por lo que pudimos ver en la foto y por lo que nos contaron, fue a puro glamour. Así es, como lo veníamos adelantando del programa anterior, con además con Julián, que nos dio toda la cobertura, y decíamos que íbamos a dar toda la información de la presentación, que íbamos a tener audios, una presentación entrevistas, histórica. Muy histórica, creo que fue la primera vez que se dio esto, de una presentación en un hotel tan importante en Puerto Madero. La verdad es importante, porque es también interesante que se difunda el vóley de la rama femenina. Siempre se le da más importancia normalmente a la masculina, y esto le da cierto, quizás cierto glamour, cierto, no me sale bien la palabra, pero le da una sensación diferente. Sí, incluso fue muy diferente a la masculina, porque en la presentación masculina de la temporada fue solamente conferencia de prensa de Julio Velasco. Sí. Destacando también la importancia del entrenador, pero solo el entrenador aquí, con todas las jugadoras maquilladas, todas vestidas iguales, en un hotel muy lujoso, y también con atención a la prensa y una conferencia de prensa. Así es, muchas personas. Claro. Es más, hubo varias gente que no pudieron entrar, así que se demuestra el interés que tuvieron también para ver la presentación de las chicas. Y bueno, como decíamos, se realizó la presentación oficial de las Panteras, y tuvimos la oportunidad de hablar con Guillermo Orduna, entrenador del seleccionado nacional, que bueno, también luego de la conferencia de prensa habló un poquito de lo que fue esta presentación y lo que la temporada espectacular que se le viene a las Panteras, un calendario cargadísimo. Escuchamos entonces a Guillermo Orduna, el entrenador de las Panteras. Bueno, en principio imagino conforme de que el vóley femenino tenga una presentación así, como se la merecía. ¿Pensás que esto ahora se debe quizás aprovechar también con los resultados y con la respuesta de la gente, ¿no? Cuando lo vaya a ver. Sí, realmente era, creo, un sueño, una propuesta que la federación la tomó y se entusiasmó y realmente nos apoyó para llevarla adelante. Jerónimo, que se incorporó este año, realmente ha hecho un excelente trabajo y también le gustó el desafío de hacer algo distinto, dar a conocer el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que tenemos por delante, los objetivos que cumplimos y los objetivos que tenemos por delante, y no solamente por las Panteras, sino por el voleibol femenino en su totalidad. Y respecto a lo que son los objetivos que se vienen, también importante y de parte de la federación el hecho de poder jugar ya un clasificatorio a Copa del Mundo en Argentina, en, en un lugar distinto como, como Oro Rivadavia. ¿Cómo, cómo esperan ese torneo? Jugar en Argentina es muy importante, genera una adrenalina extra que el voleibol femenino no lo vivió como el voleibol masculino de tener su, su historia, sus, sus resultados épicos en el Luna Party, y también era algo que la federación entendió que había que entendió y lo tomó y realmente lo llevó a cabo, que era traer la mayor cantidad de eventos a la Argentina, voleibol femenino, también para potenciar y fortalecer esto que decíamos antes, ¿no? La imagen, la localía y la difusión, ¿no? Así que bueno, en ese sentido ha sido algo muy muy importante. Si bien justamente todavía faltan los partidos, pero respecto también a lo que ha sido el equipo el año pasado, hoy por hoy, ¿cómo ubicás el nivel de Argentina respecto a, por ahí, equipos que van a ser rivales de ustedes en poco tiempo, como Holanda, Polonia? Y Argentina, esos equipos están en estos momentos, algunos, Holanda está por sobre nuestro nivel, no importa tanto el ranking olímpico, el ranking internacional, digo, sino el desarrollo que tienen sus jugadoras y dónde juegan. Así que Holanda es muy buen equipo, Checoslovaquia también tiene muy buenas jugadoras. El anteaño la máxima anotadora de la liga italiana fue la opuesta checoslovaca. Canadá está trabajando muy bien para, o sea que cualquiera de esos equipos, no estamos lejos, pero tenemos que jugar muy bien para ganarles y para eso estamos trabajando, ¿no? Y respecto a facetas del juego, ¿cuáles son las que vos observás que quizás están mejor y en las que quizás hay que mejorar? Nosotros estamos en la fase de bloqueo, saque, estamos muy bien. Nos falta mejorar nuestra capacidad de ataque, nos falta mejorar, achicar el margen de error en ese sentido en el ataque y seguir creciendo en la regularidad de la recepción. Muchas gracias, Guillermo. No, gracias. Pasaba entonces Guillermo Orduna, el entrenador de la selección argentina femenina de las Panteras, luego de esta presentación histórica que se realizó de las Panteras, destacando, bueno, hablando de muchísimos temas, pero bueno, los durísimos rivales que tendrá Argentina, por ejemplo, en el Grand Prix. Rivales muy importantes, en el caso, como decía, de Holanda, que quizás está un poquito... Claro, Holanda, poquito, Canadá. Canadá, son equipos complicados. Y Argentina le va a servir también, uno, porque es local, eso es importante, claro. Muy importante. Más que nada también, como decía él, no solo por el trabajo que ellos hacen, sino por la difusión que va a tener. Exactamente. Sobre ese tema. Y como decía, que dio en la última parte dos aspectos a mejorar, ¿no? El ataque y la recepción. Claro, y los errores no forzados, algo que tal vez se ve muchísimo, más que nada en el vóley femenino, que es los errores los llevan a irte de la cabeza tal vez y perder un partido. Sí, es importantísimo manejar eso, porque los errores forzados, como decías vos, te cambia totalmente el panorama del partido. Y Argentina, como decía Orduna en la entrevista con Julián, va a ser local en Comodoro Rivadavia, ahora dentro de muy poquito, en el clasificatorio también a la Copa del Mundo, como ya jugó el masculino la última semana, así que ser local también seguramente le juega mucho a favor y será un aspecto a tener muy en cuenta. Va a ser un incentivo para las jugadoras, siempre es importante jugar de local en un lugar que siempre son seguidores. En Comodoro Rivadavia, claro, sigue mucho el deporte, mucho, y como es un lugar que siempre estás encerrado porque son deportes de salón. Exactamente. Esto le viene bien para que pueda ver el nivel de las Panteras. Así que este lunes estarán viajando las Panteras a Comodoro Rivadavia. Vamos a ver, esperemos que puedan lograr este clasificatorio, que logren la clasificación, ¿no? A la Copa del Mundo, que se estará disputando más a final de año. Así que un torneo también que va a ser muy duro ante los equipos de aquí de nuestra región. Exactamente, sí, va a estar bueno verlo también en qué nivel se encuentra con los equipos de acá de nuestra región y después verlo a qué nivel se encuentra jugando con equipos como Holanda. Claro, falta tal vez un par de semanas, pero también seguramente ya pensando en eso. Sí, es importante ver a qué nivel se encuentra con equipos que son totalmente diferentes, seleccionados, que claro, tienen un nivel muy importante. Así que bueno, esperemos que le vaya muy bien a la selección, que como decíamos, este lunes ya estarán viajando a Comodoro Rivadavia. Sí, empiezan a viajar y después se verá más o menos la fecha en la que se empieza a jugar. Claro, bueno, hablábamos entonces de la selección femenina, ya escuchaste también a Guillermo Orduna. Toda esta información fue presentada por Sonder La Plata en calle 10, entre 49 y 50. Sonder, tu espíritu deportivo. Nos vamos a ir a una nueva tanda publicitaria escuchando Guasones, Reyes de la Noche. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volley631. Volvemos con un nuevo bloque de Volei 631 aquí por Radio Nauta FM 106.3. También nos podés escuchar en la web a través de radionauta.com.ar. Y en cuanto a nosotros, nos podés seguir en Twitter, Enzo. Sí, en arroba Volei 631, en Facebook Volei 631 también. Bueno, así que repasamos ahí las redes sociales donde se pueden comunicar con nosotros. Les agradecemos también a las chicas de la barra tuitera que están con todo a full, Twitter. Siempre ahí acompañándonos en cada programa. Bueno, tiempo ahora a hablar de la Liga Metropolitana. Como decíamos, vamos a estar hablando de la Liga Metropolitana, más precisamente de la División de Honor Femenina, porque está en pleno desarrollo la Copa Leopoldo Chulo Olmo y habrá varios partidos importantes en estos días también. Sí, hoy por ejemplo juega Banco Provincia contra Lanús. Así es, comenzamos hablando de la zona A, recordemos que está dividido en zona A y zona B. En la zona A, por ejemplo, tenemos a Banco Provincia y Estudiantes y esta noche habrá partido de Banco. Sí, partido importante para empezar a ganar. Vienen con todo, con derrotas. Claro. Los partidos que ha jugado vienen con derrotas. Y siempre es importante empezar sumando. Hoy a las 21 horas entonces estará jugando Banco Provincia como local ante Lanús. Así que en City Bell estarán jugando las chicas buscando la primera victoria en este torneo. Un torneo que por ahora le ve una cara mala, digamos, de Banco Provincia, porque como decíamos, no ha podido ganar. Y además está haciendo un recambio tal vez de jugadoras pensando en lo que será así el torneo oficial. Claramente, obviamente que ese recambio lo ha perjudicado en los partidos, claro, que disputó. Seguramente que si jugaban varios de esos jugadores y no hacía tanto los cambios y los recambios que ha hecho, seguramente el panorama sería diferente para Banco Provincia. Claro, igualmente recordemos, es un torneo que lo toma tipo preparación para lo que será así el torneo oficial, sí, que arrancará más tarde. Quizás no es el objetivo primordial de Banco, claro, Provincia, y lo está demostrando en cada partido. Pero bueno, tendrá enfrente a Lanús un rival que tampoco tiene un buen presente, ha ganado un partido, y un rival que puede ser ganable para Banco. Sí, muy ganable. Como decías vos, no es un equipo que tampoco viene de buena manera. Y para Banco Provincia es un buen encuentro para empezar a sumar. Claro, y el otro equipo platense que también está en la zona A es Estudiantes, que también jugará en estos días, en este caso será mañana, ante Ciudad, a partir de las 20:30 horas en el Polideportivo Municipal de Los Hornos, Estudiantes buscando seguir con la buena racha. Una muy buena racha, porque todos los encuentros que ha tenido lo ha ganado de manera, claro, contundente. Y por ahora puntaje ideal. Puntaje ideal, así que demuestra que Estudiantes tiene un gran equipo, buena jugadora, ha recuperado a varias de las que estaban lesionadas, claro, y eso potenció un montón. Y bueno, como decíamos, Estudiantes puntaje ideal, ganó los tres partidos que jugó, así que viene bien, está a 3 puntos de Boca en la tabla de posiciones. Sin embargo, Boca tiene un partido más, así que por eso le saca estos 3 puntos. Y buscando, por qué no, una victoria que lo siga dejando ahí entre lo más alto. Sí, una zona bastante importante porque está Boca, está Estudiante y están disputando el primer puesto, claro. Y así que Estudiante tendrá que ganar para mantenerse ahí con Boca a la expectativa de quién va a ser el mejor equipo, por lo menos de la zona, ¿no? Y tendrá enfrente a Ciudad, un rival duro, pero que Estudiantes seguramente tiene más potencial y buscará sacarlo por ese sentido, sacarlo adelante. Sí, jugadores con más jerarquía, claro, además de las jugadoras que también incorporó en, claro, esta temporada. En tiempo. Así que seguramente a nivel está un poco más arriba Estudiante que Ciudad y lo va a demostrar seguramente mañana. Claro, lo demuestra por el momento en la tabla de posiciones. Estudiante suma 9 unidades y como decíamos está segundo. Ciudad tiene 6, ha ganado 2 partidos, ha perdido el restante y bueno, será como decíamos un rival duro, pero que no creo que será de temer para Estudiante. No, totalmente de acuerdo con vos. Estudiante tiene jugadoras tan importantes que vienen rindiendo bien. Bueno, el caso emblemático no es las que vinieron ahora que se recuperaron de la lesión, sino Pereira, por ejemplo, que es, claro, una jugadora que siempre le rinde bien en ataque. Después, también en lo anímico, ¿no? Las vueltas de las jugadoras, claro, en el caso de Bergé, es muy seguramente importante. Seguramente ha sido muy importante, sí, para el equipo. Anímicamente lo levantó un montón y acompañando los resultados le sirve un montón para seguir en esta senda. Y estos partidos corresponden a la cuarta fecha, de hoy Banco Provincia ante Lanús y mañana Estudiantes ante Ciudad. Estarán jugando nuevamente el sábado por la quinta fecha y en dos partidos que prometen ser bastante parejo, porque Estudiantes estará visitando a San Lorenzo en un partido clave también, porque si gana hoy y gana ante San Lorenzo el sábado, ya estaría casi prácticamente clasificado a la semifinal. Sí, con un equipo totalmente diferente también, es complicado, claro, siempre San Lorenzo. Pero como decíamos, viene en una buena senda y considero que terminar ganando el partido con San Lorenzo es bastante importante porque llegaría a clasificar. Quien jugará también el sábado es Banco Provincia, pero visitando a Ferro. Ferro que también no tiene un buen torneo y seguramente Banco Provincia ahí también, buscando meter una nueva victoria. Estos dos partidos que le vienen ahora a Banco Provincia son importantes en, claro, ese caso que dijiste vos. Son equipos que entre todo también anda bien en el caso de Lanús y Ferro. Y le va a servir un montón para empezar a remontar, porque más allá que es una competencia para ellos preparativa a lo que se viene, es necesario empezar a realmente que sea preparativo, claro, porque toda derrota no le va a servir para nada. Claro, las victorias te suman mucho anímicamente. Mucho anímicamente, y le va a servir también para los objetivos que tiene Banco Provincia. Repasamos, Enzo, cómo están las tablas de posiciones con ya 3 fechas jugadas, además de Boca que tiene un partido de más. Dale, Boca tiene 12 puntos, Estudiante con un partido menos tiene 9, San Lorenzo y Ciudad tienen 6, River y Lanús tienen 3, Banco Provincia y Ferro todavía no pudieron sumar. Así que veremos cómo les va a los equipos platenses en estos días. Hoy juega Banco Provincia, como decíamos, a partir de las 21 horas como local ante Lanús. Mañana estará jugando Estudiantes ante Ciudad en el Polideportivo de Los Hornos desde las 20:30. Esto también corresponde a la cuarta fecha y, como decíamos, por la quinta estarán como visitantes. Así es, como decíamos nosotros, va a ser partidos importantes para ambos equipos y habrá que ver qué sucede. Pasamos ahora a lo que es la zona B, porque también tenemos un equipo platense arriba. Se trata de Gimnasia, que al igual que Estudiantes, viene puntero invicto. Así, ganando todos los partidos. Ganó en el último partido a Lomas de Mirador 3-1 como visitante. Siempre es importante ganar de visitante. Exactamente. Y ahora jugará de local, que es importante. Claro, le toca ahora como local segundo partido que va a jugar en el Polideportivo. En esta Copa Leopoldo Chulo Olmo será ante un LAM el sábado a partir de las 9 de la noche. Un rival que a priori será accesible para Gimnasia, pero bueno, vamos a ver con las bajas por las jugadoras que están en la selección y por todo el contexto, a ver cómo le va. Cómo rinde. Por ahora, en los partidos, como decíamos anteriormente, ganó 3-1 también con varias bajas. Claro. Logró ganarlo contundentemente. Parece, como decías vos, a priori accesible, pero los partidos aún así hay que jugarse y habrá que ver si mantiene este buen camino de seguir puntera y invictas. Claro, ya habían jugado Gimnasia y UNLAM también acá en el Poli y había ganado Gimnasia 3-1 por la Copa Metropolitana, copa después de la cual se bajó Gimnasia, y Gimnasia que le ganó con un equipo, un mixto, ¿no?, de juveniles y jugadoras experimentadas que por ahí no tienen tanta participación en primera. Así que a priori parece ser que Gimnasia es el claro favorito. Totalmente de acuerdo, tiene jugadores importantes, por ahora ha demostrado que con las juveniles y con las jugadoras que han estado en estos últimos partidos ha demostrado que están en un buen nivel. Así que yo que considero que es importante un partido accesible para mantener y seguir con esta senda de estar punteras e invictas. Y el sábado jugará Gimnasia ante UNLAM. Luego las Lobas estarán jugando ante ACOAG el lunes. Así que tienen 2 partidos muy seguidos. Y ACOAG sí, que es un rival duro y que está ahí nomás, está acechando en la tabla de posiciones. Sí, lo que tiene Gimnasia es que tuvieron ese tiempo sin jugar la Copa Metropolitana que se bajaron. Así que parece por ahora lo que vimos en todos los partidos de Gimnasia le ha servido para mantener un gran nivel y se ven bien físicamente. Sí, es un partido complicado, más que nada también en ese poco tiempo de descanso que tienen entre un partido y otro, claro, que es lo único que le puede perjudicar, y también las jugadoras que están en la selección y algunas bajas que tuvieron. Claro, repasamos entonces lo que es la tabla de las posiciones de la zona B, también con 4 fechas disputadas. Sí, Gimnasia está puntero con 11 puntos. Después lo sigue Jacuaj con 10, Vélez con 8, Losma del Mirador, Viave y UNLAM con 5, John Lem con 1 e Italiano todavía no ha podido sumar. Bueno, sacando un puntito nada más de diferencia en la tabla de posiciones, pero seguramente ya como un claro favorito a clasificar a las semifinales. Así es, y además también tienen que disputar su partido con el segundo, así que ahí puedes también sacar alguna diferencia más. Repasamos entonces, antes de cerrar, la información de esta Copa Leopoldo Chulo Olmo. Banco Provincia estará jugando esta noche. Sí, esta noche contra Lanús y en de local. Citibel. Así es. Claro. También estará jugando mañana Estudiantes en Los Hornos ante Ciudad a partir de las 20:30 horas. Y el sábado será Gimnasia local ante un LAM a partir de las 21 horas. Vamos a ver cómo le va entonces a los equipos platenses. Y toda nuestra información estará, todos los resultados y el punto a punto, ¿por qué no?, en nuestro Twitter. Sí, arroba bolesi31. Y también en nuestro Facebook en bolesi31, así que ahí estará toda la información. Exactamente. Les recordamos entonces también, como les decíamos recién, que nos pueden seguir en nuestro Twitter. Nos vamos a ir ahora a una tanda publicitaria, pero quédate pegadito que todavía tenemos muchísima información. Quédate aquí en bolesi631. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva, va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, contra opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. Cumbia masiva, economía sin vueltas. Doble cambio, nuevas expectativas. Volvemos con más Volley 631. Y volvemos con Volley 631. Mientras escuchamos Ataque 77 de fondo, Enzo, repasamos las vías de comunicación. Dale, Twitter arroba Volley 631, Facebook Volley 631. Lamentablemente por ahora está de baja nuestra página web, pero pronto volverá. Claro, ya estamos trabajando para sí, que vuelva. Un problemita vuelva con el servidor, así que es algo que... Así que no se preocupen, que pronto volverá de vuelta. Así que, bueno, si se quieren comunicar con nosotros, ya saben cómo pueden hacerlo. Vamos a estar hablando ahora de una de las dos ligas locales, vamos a estar hablando de ARBA. Hablamos entonces de todo lo que tiene que ver con la Asociación Regional de Voleibol Amateur, porque ya se disputó la primera fecha de esta primera división y este jueves comenzará la segunda. Falta un solo partido, ¿no?, esta fecha 1. Pero sí, ya comenzó este torneo femenino de la primera división, que, como decíamos, como recordamos siempre, ese es un torneo largo, pero que es importante arrancar con el pie derecho. Sí, para todos los equipos es importante empezar ganando, porque más allá que es un torneo largo, va a tener tiempo para algunos acomodarse, pero, por ejemplo, algunos equipos que todavía tienen procesos largos en recambios, jugadores que se le han ido, claro, o algunos jugadores nuevas, va a ser importante empezar a ganar en algunos casos y empezar a tener una regularidad, más que nada. Claro, es un torneo largo, como decíamos, pero lo importante es clasificar a los playoffs de la mejor manera, sí, para enfrentar a un rival que a priori sería más sencillo y también para ser local, ¿no?, en la definición. Así es importantísimo, por eso mismo es importantísimo mantener un buen rendimiento en esta fase, digamos, en este el torneo largo, así después en los playoffs tiene algunas ventajas que se le puede dar por ejemplo, la ventaja de localía o, como decíamos, lo del rival más accesible. Así es, son dos cosas importantes, ¿no? Claro, como decíamos, ya se está jugando la primera división, comenzó la semana pasada, se disputaron ya varios partidos y quedó solamente un postergado que se estará jugando este jueves a partir de las 22 horas, Centro Fomento Los Hornos versus el CEF número 2. Un partido entre dos equipos que terminaron terceros en su zona en la preclasificación, así que seguramente será bastante disputado. Sí, un partido entretenido, dos equipos que siempre terminan estando ahí entre los primeros puestos, y va a ser entretenido verlo, se ha postergado, así que tuvieron una semana de descanso. Claro. Más el descanso que tuvieron de las vacaciones, digamos, de esta semana larga, de este fin de semana. Exacto. Larga. Así que este jueves a las 10 de la noche se enfrentan Centro Fomento de Los Hornos y CEF número 2. Y también estará comenzando el mismo jueves la segunda fecha. Por ejemplo, estarán jugando Selle recibiendo Atenas. Atenas que tuvo un inicio ideal porque le ganó a Astillero. Los dos equipos más importantes. Claro, le ganó el campeón reinante por 3-1. Así que comenzó de gran manera y con un equipo muy parecido al del año pasado. Es importantísimo, más que nada, como decíamos, las ventajas que le puede dar clasificar en los playoffs. Claro. Astillero quizá tuvo un par de cambios, eso también tuvo lo perjudica. Varias bajas, así es, pero como decíamos, también es un campeonato largo, va a tener posibilidad de acomodarse. Considero que tanto Atenas y Astillero van a estar siempre ahí entre las mejores posiciones. Seguramente. Y van a seguramente también a tener las oportunidades de tener las ventajas de clasificar en los playoffs de la mejores maneras, de local y jugando con un equipo accesible. Astillero A, como decíamos, como nombrábamos recién, va a estar jugando este viernes como local por esta segunda fecha. Va a estar recibiendo a Cres a partir de las 21:30 horas en Ensenada. El otro partido que también se jugará este viernes es la Universidad A recibiendo a Universal A. Un partido también que será muy lindo. Se han enfrentado en la fase clasificatoria, ganó 3-2 Universal. Así que seguramente va a ser un partidazo y buscando a las chicas de la Universidad tomar revancha y las de Universal volver a quedarse con la victoria. Sí, hay pica en ese sentido porque son siempre se dan partidos interesantes entre ellas dos. Sí, en los últimos años han tenido partidos muy lindos. Sí, muy lindo y sería una especie de revancha en este caso para el equipo de Universidad. Claro, así que vamos a ver este viernes allí en el campo de deportes de la Universidad qué pasa con este partido, uno de los partidos de la fecha podría ser. Sí, seguramente que sí, son dos equipos que siempre están disputados y ya clásico. Básicamente es un clásico. Y podría ser. Podría ser un clásico durante más años, más adelante, quizás. ¿Por qué no? Por ahora siempre demuestran tener partidos lindo, muy claro. interesantes. Sí. Continúa la fecha 2 el sábado también con dos partidos. Sí, el sábado juega a las 9 de la noche Cruce A contra Centro Fomento de Los Hornos, a las 9 de la noche, como ya lo repetí. El domingo, este domingo, jugará Cruce B versus Universal B y me falta un partido el sábado también que se jugará a las 6:30 claro. de la tarde, el CEF número 2 contra Unidos del DIC. Claro, partido que se estará jugando en la escuela 10, sí. así sobre Diagonal 73, así que también estos 6 partidos, la verdad lindos partidos hay, por ejemplo, como nombramos la Universidad A contra Universal A, el partido de Atenas también ante Selle, sí. que ya se han enfrentado en la fase previa también con victoria para Atenas, así que una fecha linda y que bueno, es recién la segunda, pero donde son muy importantes las victorias en los primeros partidos. Y van remarcando quiénes van a ser los equipos que seguramente van a estar peleando en los playoffs. Claro, bueno, repasamos la tabla de posiciones, si bien se ha jugado una fecha donde falta un solo partido, tenemos cinco equipos que han ganado, que suman 3 unidades como el Cruce A, UNLPA, Universal B, Selle y Atenas, y los que no han podido sumar el Cruce B, Cres, Astillero A, Unidos del Dique y Universal A, que se suman a Centro Fomento de Los Hornos y el CEF número 2 que aún no han jugado. Así es, faltan sus partidos y se verá si sumarán algún punto más para esta fecha mantener, por lo menos encaminarse a lo que se viene en un torneo largo. Mucho partido entonces en estos días. En lo que respecta a ARBA y pasamos censo a lo que es la rama masculina de ARBA porque en estos días no hubo partidos por este fin de semana largo, pero volverán a jugar mucho este fin de semana. Importante porque ya tuvieron un fin de semana largo y se jugará la última fecha de la ronda básicamente. Claro, de la primera ronda. Así recordemos que el torneo tiene 14 fechas y se estará jugando la séptima fecha en estos días que definirá también los clasificados al Super 4 que es un torneo tradicional que se juega en un fin de semana luego de esta primera ronda con los 4 mejores equipos de la fase regular, así que se definirá también las posiciones en lo que clasifican cada equipo. Claramente, además el Super 4 siempre es entretenido por la forma en que se claro. da el formato y porque son los que hasta el momento son los mejores. Son los mejores, eso es lo que más entretenido claro. hace porque se disputan entre ellos y se verán ahí las diferencias que se sacan cada uno, ¿no? Bueno, como decíamos, este fin de semana se va a estar disputando la última fecha de esta primera ronda, la séptima ya de este torneo oficial. El sábado, General Belgrano será local ante Centro Fomento Los Hornos. El lunes, Cres recibirá a Sudamérica. Y el miércoles, en lo que será tal vez el partido de la fecha, el CEF número 2 recibirá a Universal. Partido que definirá al segundo en esta primera ronda. Sí, partido muy interesante, así que el que quiera verlo podrá ir tranquilamente. Claro. Partido que, como dijiste vos, define el segundo para poder clasificar. Así que juega el miércoles, el número 2 versus Universal, a las 9 de la noche. Claro, que quien queda libre en esta séptima fecha es la Universidad Nacional de La Plata, que es que ya se aseguró el primer puesto para este Super 4. Está totalmente tranquilo, ya está asegurado su clasificación, y así que en esta fecha por la hora queda libre. Claro, y en lo que es a la tabla de posiciones, tras 6 fechas ya disputadas, como decíamos, la Universidad Nacional de La Plata suma 17 puntos, es el puntero, el único invicto que tiene hasta el momento del torneo. Quien está segundo es el CEF número 2, que solo perdió un partido, fue por 3-2 justamente ante la Universidad, y suma 13 unidades. Y en el tercer puesto, en una lucha muy pareja, está Universal con 12 unidades. Sí, muy pareja. Así que hay un partido el próximo miércoles, el miércoles 3 de junio, en la Escuela 10, que definirá al segundo de cara a este Super 4. Así es, dos equipos que están ahí. Para mí, el CEF número 2 quizás tiene un poquito más de nivel, pero Universal siempre es complicado. Claro, es siempre el último campeón Universal. Sí, siempre complicado. Claro, si bien de cara al año pasado perdió al Chino Campaña, que volvió a Universitario, sí. Es un equipo interesante y que, bueno, es el último campeón. Así que hay que respetarlo en ese sentido. Claro. Sí, saldrá seguramente con la chapa del campeón a buscar la victoria. Va a ser un partido muy entretenido. Cuarto se ubica Sudamérica en esta tabla de posiciones con 6 unidades, al igual que Cres. Sexto, el Centro Fomento Los Hornos. Y en la séptima posición, General Belgrano, ambos que no han podido sumar todavía. Por ahora no han podido sumar, pero como decíamos, todavía, no sé si queda tanto en realidad, pero ya están básicamente afuera, creo yo. Y están todos clasificados a los playoffs. Esto sí, este equipo no pueden clasificar al Super 4. Pero es importante por lo menos poder sumar y irse anímicamente diferente a lo que viene. Claro, además se enfrentan este sábado en General Belgrano, en lo que será la séptima fecha. Así que uno de los dos va a lograr una victoria. Sí, importante para tener otra cara, cambiar la cara de lo que viene haciendo, ¿no? De cara a la segunda ronda para empezar de la mejor manera. Sí, va a servir un montón en ese sentido. Dejamos entonces de esta manera la información de Arba y pasamos a la Liga de Vóley Platense. Y hablamos de la otra liga que tiene nuestra ciudad de aquí de La Plata, la LIVOP, la Liga de Vóley Platense, porque también está en pleno desarrollo, llegando ya a la etapa final antes de los playoffs. Por ejemplo, en mujeres, donde ya comenzó a disputarse la sexta fecha. Sí, en el caso de Villa Elisa, que perdió 3-1 con San Luis A. San Luis A, que es el claro favorito y el único invicto que tiene el torneo. Sí, un equipo que totalmente ha ganado todos los partidos y ya demuestra que está para encaminarse, más que nada, ¿no? Claro, va de cara a quedarse, básicamente ya casi tiene asegurado el primer puesto de cara a los playoffs. Sí, sí. Pero también, ¿por qué no? A quedarse con el título en este torneo apertura, donde Aconcagua es el equipo que lo sigue, pero que no ha podido ante San Luis A. Es un equipo difícil, San Luis A, y está encaminado para por lo menos ganar, obviamente, el título, porque es un equipo completo, que viene peleando también en los dos años que tiene la LIVOP de surgimiento. Y bueno, es un equipo que ha estado siempre en todos los torneos y que también ha sabido festejar. Sí, un equipo muy regular, es muy un equipo muy regular. Claro. Y tiene jugadores bastante interesantes, por eso está en esa posición, ¿no? El resto de la sexta fecha continúa con San Luis B enfrentándose a Ensenada y a Aconcagua, como decíamos, el segundo de la tabla de posiciones, ante el Sindicato de Salud Pública. Sí, otro partido interesante, más que nada Aconcagua para un poco mostrarse también que puede pelearle tanto en el clasificatorio, después a los playoffs, a San Luis A. Y repasamos lo que es la tabla de posiciones, porque, como decíamos, San Luis A es el único puntero y el único invicto que tiene el torneo, 17 unidades. El segundo es Aconcagua con 10 puntos, así que una ventaja, la verdad, considerable. Una brecha muy grande, entre los dos equipos, y ahí demuestra que San Luis A tiene un equipo totalmente más completo quizá que Aconcagua. Claro, aunque San Luis A tiene un partido de más que Aconcagua, pero igualmente sacarle 7 puntos es mucho. Es una ventaja muy, muy importante. Sí, es muy importante. Y le sirve a San Luis Gas para ver también en qué posición se encuentra con los demás equipos. Ya está demostrando que está encaminado, básicamente es el primer candidato número uno, básicamente, de ganar el campeonato, ¿no? En lo que respecta a los siguientes puestos, Ensenada está tercero con 7 unidades, San Luis B suma 5, y cierran la tabla de posiciones Villa Elisa y el Sindicato de Salud Pública con 3 puntos. Sí, es una tabla ya básicamente San Luis ahí y Aconcagua se alejaron de los demás. Ensenada quizás viene ahí también muy cerca de Aconcagua, pero ya demuestran los equipos van a pelear el campeonato. Claro, sí. La pelea creo que está más firme por el tercer puesto, tal vez con San Luis B. Sí. Y Ensenada, que justamente se estarán enfrentando en esta sexta fecha. Es verdad, sí. Así que un batacazo de San Luis podría dejarlo en el tercer puesto, y si no Ensenada con la reconfirmación. Que yo creo que va a ser el partido más importante de esa fecha, más que nada, porque ellos sí van a disputar algo en ese caso. Por el tercer puesto. Exactamente, de cara también a los playoffs de este torneo apertura de la Liga de Vóley Platense. Pasamos también al torneo apertura, pero masculino, de esta Liga de Vóley Platense, porque este sábado habrá un partido importantísimo entre los dos, entre el puntero y el escolta. Sí, el CEP número 62 jugará con Chascomús. Partido que partido que se jugará en Ensenada. Ensenada, sí. Claro, así que el CEF número 62, siendo local ante Chascomús, el equipo que se sumó este año a la Liga de Vóley Platense y que viene tiene un arranque perfecto porque ganó sus 5 partidos, tiene puntaje ideal y enfrenta nada menos que al CEF, que es un equipo ya con historia en estos 2 años de la Liga de Vóley Platense y que también viene invicto por el momento. Sí, y hablando de partido importante en cada fecha, seguramente de esta fecha es el CEP número 62 con Chascomús. Y sí, es una final anticipada. Sí, entre dos equipos, uno que es invicto y el otro que viene también. Claro, muy bien. Sí, vienen los dos vienen invictos y con un buen momento. Entonces, como decíamos, el sábado a partir de las 19 horas en Ensenada, el CEP número 62 recibiendo a Chascomús. Sí. Después creo que jugarán más adelante Villa Elisa y UTN. Claro, dos equipos que no han podido sumar en lo que va del torneo, sí, y que buscan su primera victoria, así que veremos en manos de quién queda. Así es, y después viene Toledo con Amigos y queda libre en esta fecha Unidos del DIC. Y repasamos la tabla de posiciones porque, como decíamos, hay dos invictos, Chascomús y el CEF número 2, el número 62, perdón, Chascomús con 15 puntos porque tiene un partido de más, el CEF 62 con 12 unidades. Tercero viene Unidos del Dique con 9 puntos, afianzado ya en la tercera posición, porque quien viene cuarto es Toledo, que recién suma 3 puntos. Sí, hay una diferencia muy grande, como decíamos en el anterior, en el caso de San Luis A, con Cagua. En este caso ya el tercer puesto básicamente ya es de Unidos del Dique. Claro, también de cara a los playoffs, pensando, sí, ¿no? Muy importante. Quien aparece en los últimos puestos cerrando la tabla de posiciones son Amigos, la UTN y Villa Elisa, que aún no han sumado en la tabla. Y que, bueno, pueden hacerlo por primera vez en esta sexta fecha. Y sí, como decíamos en la anterior, también es importante para poder cambiar un poco la cara de lo que viene siendo para ambos equipos. El Chascomús y ante Chascomús, perdón, visitando al CEF número 62, va a ser sin dudas el partido de la fecha este sábado a las 19 horas en Ensenada. Un partido imperdible. Imperdible. Quizá el CEF número 62 tiene que aprovechar que es de local, que juega de local, así que ahí puede sacar una ventaja de más porque juega con el público a favor y siempre es una incentivación jugar de local. Claro, y además tiene un partido menos que Chascomús, pero bueno, va a ser, como decíamos, una final anticipada la que se va a vivir este sábado en Ensenada. Sí, una final anticipada entre los 12 equipos, los mejores 12 equipos de lo que viene siendo el torneo, ¿no? Claro, seguramente para definir quién se queda con la ventaja de localía de cara a los playoffs. Y sí, porque normalmente creo que tiene un resultado, como dijiste vos, 15 puntos Chascomús y 12 viene el CEP número 62, es mínimo, así que habrá que acomodarse. Nos vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria, pero les recordamos que nos pueden seguir en nuestro Twitter, en @volei631, también en nuestro Facebook, en volei631, donde está toda la información. Sí. Nos vamos a ir a una pequeña tanda escuchando Turf. Me responde. Tiempo técnico, seguí informado. Ingresá en volei631.com.ar. Volvemos con el sexto bloque ya de volei631 acá al aire de Radionauta FM 106.3. También nos pueden escuchar en la web, en radionauta.com.ar, y repasamos, Enzo, las vías de comunicación. Así es, Twitter, @volec31, Facebook, volec31. Así es, donde pueden comunicarse con nosotros y tener también toda la información actualizada al día de los partidos también que se disputan en el momento. Sí, todo bien actualizado, la información que todos necesitan tener del día lo tienen ahí, en Twitter, @volec31, y en Facebook, volec31, así que el que quiere entrar y informarse de todo lo que viene pasando actualmente, tranquilamente puede entrar en esas redes sociales. Así es, y vamos a continuar en este bloque hablando de la Liga Metropolitana de Vole. Y para hablar de la Liga Metropolitana, ya hablamos de la División de Honor Masculina, también de la División de Honor Femenina. Es tiempo ahora hablar de la Primera División Femenina, porque Universitario muestra un buen presente ahora y volverá a jugar este jueves. Sí, se pudo acomodar de los primeros partidos, claro. Y ahora viene básicamente invicto, creo que lleva 3 partidos ganados. Y de los 4 partidos local, creo que son 3 lo que viene ganando, así que están en un buen... Va en un buen, claro, rendimiento y en un buen presente, más que nada por los primeros partidos que no empezó del todo bien y ahora se pudo acomodar y creo que está octavo con 11 puntos y claro, bueno, mejorando. Bueno, sí, estará jugando este jueves, como decíamos, a partir de las 21:30 horas como Morón, como local por la octava fecha, así que será un partido importante para Universitario, sí, ante Morón, un rival que está más abajo en la tabla, así que buscando una nueva victoria, que sería la cuarta consecutiva. Sí, Universitario tiene buen equipo, muy ofensivo, ha demostrado ser muy ofensivo. Quizá eso en los primeros partidos lo ha perjudicado más que nada en la recepción, en los errores forzados, pero se pudieron acomodar bastante las jugadoras. Claro, también las primeras fechas para acomodarse al entrenador. Sí, ¿no? un entrenador nuevo, sí, claro, totalmente un entrenador nuevo con otro tipo de expectativa y otra forma también de jugar, ¿no? Claro, y Universitario que viene a ganar los últimos 3 partidos, todos por 3-0, ante Banfield, Galicia y Hebraica. Así que buscando la cuarta victoria en fila, que también le da un envío anímico importante. Muy importante contra un equipo que está a un nivel totalmente mucho más abajo de lo que tiene Universitario. y le sirve para mantener esta senda victoriosa de por ahora tiene 3 y puede ser la cuarta victoria consecutiva, claro. Y es importante para Universitario. Claro, ¿no? Y como decías vos, Enzo, jugó 4 partidos como local en lo que va el torneo, ganó 3, solo sí. Perdió ante Mupol, si no me equivoco, sí. La Mutual Policial, que es uno de los punteros, así que es también una especie de fortaleza su sí, cancha. Sí, totalmente. Hacerse fuerte de local es importante para todos los equipos y Universitario ahora lo ha podido lograr. No es fácil, normalmente siempre claro. De local a veces también te juegan en contra y cuando ya empezás a ganar de local en tu propia cancha, digamos, sirve un montón. Así que Universitario en esta senda de victorias le sirve para también mantenerse ahí expectante y poder reducir los puntos con el primero, ¿no? Claro. Que viene un poco lejos. Sí, le lleva. El puntero tiene 22 puntos, el Universitario tiene 11. Sí. Hay una gran ventaja, pero ¿por qué no? No sé si soñar con el primer puesto para reducirle de cara a los playoffs, claro, la idea seguramente es estar entre los primeros equipos para poder entrar a los playoffs y a los playoffs por la zona campeonato, ¿no? Sí, es importante y así que Universitario ha mejorado un montón y considero que jugando contra Morón también puede seguir esta brecha más que nada porque viene en una posición totalmente diferente, claro. Más abajo y tiene también jugadores con mucha más jerarquía. Lo ha demostrado ganando todos los partidos, claro. Más los últimos 3 partidos 3-0. Claro, exactamente. Sin ceder set, algo que también te da mucha sí. Confianza. Y como decíamos, Universitario está en el octavo puesto. Sí. Y por ahora está logrando el objetivo de luchar por el campeonato, así que veremos si continúa en esta levantada, también poder aspirar a algún puesto más arriba. Sí, lo que tiene también Universitario es un técnico muy ganador. Claro. Sartre es un técnico muy ganador, ahora se está acomodando también con la rama masculina, y es importante porque tiene una idea muy ofensiva en ataque, y ha mejorado mucho también en los errores forzados, prácticamente ha tenido muy pocos errores forzados. Exacto. Y esto también le ayuda a levantar y mantener en esta senda ganadora que está llevando. Claro, así es. Entonces, Universitario, como decíamos, este jueves será local ante Morón a partir de las 21:30 horas. Por la octava fecha, lleva 3 victorias consecutivas Universitario, buscará la cuarta para ya tal vez despegarse de los puestos de más abajo y aspirar ya a estar entre los primeros. Sí, es la idea, la aspiración que tuvieron de que asumió Roland Sartre, manejar esa ansiedad más que nada en los primeros partidos y mejorar ahora, como viene haciendo. Y hablando de Universitario, estamos en comunicación telefónica con una de sus jugadoras, una también de las claves en los últimos partidos Universitario. Estamos hablando con Aileen Graf. Aileen, ¿cómo andas? César Asprella te saluda. Hola, buenas tardes, ando bien. Bueno, muchas gracias por el contacto. Y bueno, preguntarte primero, dejamos Universitario de lado y te felicitamos por lo que ocurrió con la selección metropolitana, campeones del Campeonato Nacional Sub-18. Imagino que muy contentas también por eso. Muchísimas gracias. Sí, una felicidad increíble poder terminar mi último año Sub-18 con una final así. La verdad que recontenta. Contanos un poquito del torneo, ¿qué te pareció el torneo? Y el torneo, como siempre fue, es un torneo re lindo, que son 4 días jugando a full para quedar primeros. Y no, nada, se jugó muy bien, muy prolijo, el equipo siempre tirando para adelante, respondiendo al 100% siempre, y llegar a la semi fue la final, como la gran final contra Santa Fe, claro. Que es un clásico, digamos, Metropolitana Santa Fe. Claro. Un partido durísimo, tremendo, 3-2, se ganó complicadísimo, punto a punto todo el tiempo, pero se ganó, se logró ganar, y así que una felicidad tremenda. Después la final fue mucho más tranquila. Fue mucho más tranquila, ganando 3-1, tranquilo, o sea, bastante tranquilo. Pero no, tremendo, un torneo tremendo, re hermoso. Y bueno, vos venís de jugar una Liga Argentina, así que salir campeonas de este campeonato nacional luego de una Liga Nacional también, imagino que es muy importante. Sí, importantísimo, porque primero que es un torneo muy lindo, y otra por el hecho que fue mi último argentino. Fue una despedida más que linda, despedirse jugando y saliendo campeona es lo mejor que puede pasar. ¿Habías estado también en el plantel el año pasado cuando salieron campeonas? No, el año pasado yo no quedé. Claro. Pero el año pasado, no, en el 2013 yo sí había quedado, o sea, siendo mi último año sub-16, y también salimos campeones. Claro, así que la verdad que estás teniendo unos buenos años en la selección metropolitana, también a raíz del buen presente que llevas en Universitario, donde vienen muy bien. Sí, por ahora sí, o sea, de a poco vamos subiendo a nivel, lo cual está bueno. ¿Y cómo se están adaptando al nuevo entrenador, a Ronald Sarti? ¿Cómo? ¿Cómo se están adaptando a Ronald Sarti en Universitario, el nuevo entrenador que tienen a partir de este año? Disculpa, se corta. ¿Nos escuchás bien ahí? No se escucha. Hola, Aileen, ¿nos escuchás bien ahí? Sí, ahora sí. Bueno, no, lo que te preguntaba básicamente era cómo se adaptaron en Universitario al nuevo entrenador, a Ronald Sarti. No, la verdad que, o sea, yo arranqué después de claro, un mes y medio, casi dos, me reincorporé a la U, y en mi caso veo que la adaptación fue buena, que las chicas se sumaron muy bien al trabajo de Ronald, y te iba tirando para adelante. Al principio con dificultad fueron, claro, pero, o sea, me sumé yo y la estamos remando, y la verdad que se nota el cambio. De a poco se va logrando un mejor nivel. ¿Qué tal, Aileen? Te habla Enzo Brem. Te quiero preguntar, en este caso, ¿vos cómo sentiste la presencia de este técnico que es nuevo, digamos, en Universitario, en la rama femenina? Ya contaste un poco de las jugadoras que se pudieron adaptar, y en tu caso, que llegaste un poco más tarde. No me costó a mí adaptarme en absoluto. O sea, me gustó porque es un hombre el cual te deja las cosas bien claras y te dice, quiero hacer esto y quiero lograr esto, y por lo que ves, lo quiere hacer y lo hace, ¿entendés? Deja muy bien las cosas claras, y eso está muy bueno. O sea, me gusta mucho. Y ahora, este jueves, imagino, ¿ya te sumaste ahora a los entrenamientos no de Universitario? Sí, ya me incorporé de vuelta, sí. Así que este jueves con Morón, un partido, ¿cómo lo calificás? ¿Tal vez como accesible porque que está Morón más abajo que ustedes en la tabla? Yo creo que, o sea, no hay que fijarse tanto si es accesible o no, hay que ir y por todo. No importa, no hay que andar especulando con nada. ¿Y cuál es el objetivo de Universitario para este torneo? Que si bien es un torneo largo, pero están teniendo un buen presente ahora. Y viendo la presencia que tenemos ahora, la idea es pelear el ascenso, así que estamos a full para intentar llegar a ascender. Está bien. Bueno, Aileen, te agradecemos y les deseamos muchísima suerte este jueves cuando enfrenten a Morón. Vale, buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias, abrazo. Un beso, Aileen. Hasta luego. Beso. La palabra entonces de Aileen Graf, una de las jugadoras de Universitario y, como decíamos, también de la selección metropolitana, que se consagró campeona en el campeonato nacional sub-18. Tenemos buenas jugadoras, claro, en cuna, básicamente, y una jugadora, como ha dicho, que quiere el ascenso, digamos, una expectativa muy importante para Universitario. Así es, algo muy difícil también de lograr, pero que bueno, con lo que sueñan las jugadoras. Sí, el sueño de todas las jugadoras, y está bueno también ponerse, proyectarse objetivos importantes. Obviamente, sí. Así que por ahora, Universitario entre los ocho primeros, así que logrando por ahora el primer objetivo y soñando, por qué no, con el ascenso también. Sí, muy importante para un equipo que se están conociendo entre ellas también, jugadoras, y conociendo a un técnico, tiene una idea y un planteo diferente, y también con una expectativa muy importante, como primero, bueno, ya tienen por ahora clasificando, claro, y después, quién sabe, quizás la posibilidad de ascender. Perfecto, Enzo. Bueno, cerramos con la información de la primera división. Nos vamos a ir a una nueva tanda, pero quédate pegadito a Radio Nauta porque hay muchísimo más Volei 631. Radio Nauta. Oye, ¿qué es esa música tan extraña? Fue causada por la corriente de alto voltaje que surgió de mi modulador láser. Quítala, por favor. Está bien, pero no te garantizo que no la vayas a volver a escuchar. Radionauta. Sonido para que sea. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Está en la calle la pulseada de mayo. En un año electoral, La Plata se satura de fuerzas de seguridad. Los 730 agentes de la policía local, armados y formados en pocos meses, se suman a la bonaerense y los comandos de prevención comunitaria, control urbano y la inminente llegada de gendarmes y federales. La campaña del miedo y el crecimiento de la desinversión social en la provincia. Además, 25 años de las torturas, crimen y desaparición de Andrés Núñez. Los pibes y las pibas de la sección Barullo debaten sobre la circulación de armas en los barrios y cuentan la historia de La Pochita, una chica de 17 años asesinada en Villa Alba. El día del derecho a jugar, el uruguayo Martín Buscaglia. El recuerdo del negro de la tribuna, un cronista deportivo que se reía de la objetividad periodística. El homenaje a Alberto Morlachetti, la vigencia de su lucha por la infancia. Y mucho más. La pulseada, conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @poli631. Volvemos con un nuevo bloque de Vole 631. Ya de a poquito se nos va terminando el programa, nos queda menos de media hora y todavía tenemos mucha información, Enzo, para llevarles a todos los que están ahí escuchando Radio Nauta por FM 106.3 y también por radionauta.com.ar. Les repasamos las vías de comunicación donde se pueden comunicar con nosotros. Nos pueden seguir por Twitter, @Vole631, por Facebook, Vole631, y bueno, ahí tienen toda la información actualizada y lo que pasó ahora, hoy en el programa, la entrevista, claro, la grabación, así que muy completo. Y vamos a empezar a hablar ahora del Campeonato Nacional Sub-18. Como decíamos, este fin de semana se disputaron los dos campeonatos nacionales sub-18, tanto el masculino como el femenino. Vamos a hablar primero del femenino, porque como entrevistábamos recién a Aileen Graf, una de las jugadoras, la selección metropolitana se consagró campeona. Sí, bicampeonato. Claro. Demuestra también la calidad de jugadoras que tiene acá la Liga Metropolitana. Así que sí, por ejemplo, Carolina Polanis también de Banco en Provincia que participó, claro. Y de asistente tuvieron a Andrés González, técnico de Estudiantes de La Plata. Así que hubo participación de los equipos platenses también, sí, en este Metropolitano, que tiene, bueno, como siempre es uno de los torneos más importantes, sí, que se juegan en el año, que divide también a los equipos por región, por su liga. La selección metropolitana, como decíamos, se consagró bicampeona en el torneo que se jugó en Colón, Entre Ríos, en Colón, sí, provincia de Entre Ríos, como decíamos, sí, y que tuvo en el plantel de la selección metropolitana a Aileen Graf, de Universitario, a Carolina Polanis, de Banco Provincia, sí, que seguramente también estará jugando esta noche, y Andrés González en el cuerpo técnico. Camila Iruela, del equipo de Santa Fe, fue la mejor jugadora del certamen. Iruela, que tuvo también ya su participación en Estudiantes hace un par de años en la Liga Argentina, que viene de jugar también para Sociedad Española de Jujuy, la última liga, así que demostrando ya por qué es una de las jugadoras más importantes que también tiene la selección nacional en este tiempo. Sí, hay jugadoras de mucha jerarquía, en el caso de Iruela también, que ha mejorado un montón y que ha demostrado también ser una de las mejores jugadoras del torneo. Así que tenemos buena expectativa en el caso de del seleccionado, más que nada en el pensando, proyectando a futuro, más que nada. Claro, y en la final la selección metropolitana derrotó a San Juan por 3-1. San Juan, que por ahí sorprendió un poco tras llegar a la final, un torneo estupendo para el equipo sanjuanino con algunas jugadoras de la Universidad Hachal, equipo que jugó la última Liga Argentina femenina, así que bueno, también dándole mucho rodaje a las jugadoras sanjuaninas. Recordemos que fue el torneo sub-18. Sí, sub-18. Y en el caso del bicampeonato para la Metro, también hay que decir que es su tercer título en los últimos 4 años. Así que demuestra la importancia, ¿no?, de la Metro. Sí, importante. Y bueno, habrá que ver cómo después qué vendrá, ¿no? Exactamente. Falta también ahora que se disputen los otros campeonatos nacionales, que ya vamos a estar también con toda la información. Y bueno, repasamos cuáles fueron las posiciones finales, como decíamos, con la Metropolitana al frente, quedándose con el campeonato. Una hegemonía totalmente de la Metropolitana, siendo bicampeón. Un San Juan, como dijiste vos, sorprendió, más que nada, llegar a la final, porque rompió con la hegemonía de Santa Fe, quizás. Claro, Santa Fe que quedó tercero, perdió en la semi 3-2 ante la selección metropolitana. Sí, y así que bueno, esas son las tres primeras posiciones. Metropolitana primero, segundo San Juan y tercero Santa Fe. Jujuy y Córdoba completaron los 5 primeros puestos en un torneo que se juega todos los años y que es a lo que aspiran también jugarlo a las diferentes jugadoras, y que tiene a Metropolitana como el equipo, tal vez, como hegemónico, como diríamos, ¿no? Sí, totalmente. Una hegemonía total de la Metropolitana, porque siempre viene ganando, estando ahí, tercer título en 4 años, bicampeona, así que básicamente no tiene dificultades. Claro, que demuestra también por qué vienen, ¿no?, los mejores jugadores también a disputar los torneos acá a los equipos de la Metropolitana. Hay mucha, muy buena calidad, se demuestra en cada partido, y bueno, se palpa más que nada en los campeonatos. Y tenemos los premios individuales de este torneo. La que arrasó con todos los premios fue, como decíamos, Camila Iruela, que jugando para el equipo de Jujuy ganó el premio a la mejor jugadora, a la mejor atacante y a la mejor sacadora. Así que demostró la calidad que tiene y la diferencia que saca con otras jugadoras, ¿no? Claro, jugadora de la selección juvenil, también estuvo el año pasado en Nanjing, China, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, también con un gran papel junto a Irene Veracio. Así que una jugadora de beach volley y de indoor también, así que está demostrando muy completo los jugadores. Sí, que está demostrando que es una bestia, digamos. Es una bestia y es importante pensando siempre a futuro lo que tiene para la selección argentina. Otras de los premios individuales, por ejemplo, la mejor armadora, Sabrina Germañer, que estuvo para Entre Ríos. La mejor defensora, Valentina González, de Córdoba, que también ganó otros 2 premios. Mejor receptor y mejor líbero. Así que tenemos todo el futuro ahí, ¿no? En Valentina González, la líbero de Córdoba, con 3 premios también, demostrando por qué se destaca tanto. Es importante ver los premios, más que nada para saber la jugadora que se puede tener pensando a futuro en el seleccionado. En el caso de Camila Iruela, la verdad es tremendo, porque saca mucha diferencia, se nota. En ataque es terrible, así que hay una jugadora muy importante que tenemos ahí, ¿no? Y bueno, el premio que nos quedaba por repasar es el de mejor bloqueadora, de Candelaria Herrera, que estuvo disputando el torneo para San Juan, equipo que sorprendió y que llegó a la final. Sí, así que debe ser también una muy buena bloqueadora, quizá porque San Juan no tiene tanto ataque ofensivo como podría ser en el caso de la Metro. Claro, y que jugó la última liga para la Universidad Hachal, Candelaria Herrera, con 17, 18 años, ya jugando Liga Argentina también. Muy importante para ella también, por la experiencia que puede tener en competiciones tan importantes como esta. Decíamos, la Metropolitana campeona en el Campeonato Nacional Sub-18 que se disputó en Colón, Entre Ríos. Y pasamos ahora a lo que fue la rama masculina de este Campeonato Nacional. Y en lo que respecta a la rama masculina, el torneo se disputó en Chajarí, también allí en Entre Ríos. Así que aquí también tuvimos a la Metropolitana como equipo campeón. Sí, quizás le costó un poquito más que a la femenina. Llegó con Córdoba en tiebreak. Y bueno, y es el nuevo campeón en la cual pudo lograr ganar en un partido muy complicado. Sí, una final apasionante. Muy apasionante, pero merecido lo tienen también. Claro, la Metropolitana que también fue campeón en la rama masculina y también en la rama femenina. Y que bueno, en una final la verdad durísima ante Córdoba, otro de los equipos que también está siempre peleando ahí arriba. Venía de ganar en las semifinales a San Juan y en la final le ganó a un Córdoba muy duro que lo llevó a tiebreak a la Metropolitana. Sí, un partido muy duro, muy apasionante. Y estos partidos que se han así luchado está bueno porque más que nada por el espectáculo. Claro. Y un equipo que también es importante que las dos ramas puedan ganar, demuestra también la calidad que hay en el caso de la Metropolitana. Y en lo que fue la final que decíamos, la Metropolitana ante Córdoba, la selección de la Metro se había llevado el primer set 25-23, muy parejo. Después Córdoba incluso lo dio vuelta, se puso 2-1. Metro ganó el cuarto set para forzar un tiebreak y con un 15-12, también muy parejo, se quedó con un título muy importante. Muy importante para el equipo masculino, en un partido totalmente difícil, en el cual se lastimaba ambos con muy buen ataque. Los dos equipos tenían muy buen ataque y por eso se dieron los resultados que se dio en ese partido. Claro, la selección metropolitana dirigida por Ricardo Balonine y de asistente tenía a Gonzalo Vareiro. Como decíamos entonces, medalla de oro para la selección metropolitana. El segundo puesto fue para la selección cordobesa. Sí. Y en caso de Santa Fe, tanto en rama femenina como el masculino, quedó tercero, quedó en el podio. Exactamente. Y San Juan también teniendo una gran participación. Sí, son los equipos que totalmente están ahí y demuestran la calidad que tienen. Porque San Juan llegó en la rama femenina segundo, en este caso cuarto, pero también estando dentro de las buenas posiciones. Así es, y repasamos los premios individuales porque se los repartieron casi entre Córdoba y Metropolitana, aunque Santa Fe también se llevó un par de premios. Y bueno, el jugador más valioso del torneo fue Matías Giraudo de Córdoba, un jugador que también ganó otros dos premios, se llevó tres para su casa, el premio de mejor armador y de mejor sacador. Terrible, la verdad. Demuestra el potencial que tiene en ataque, más que nada en ese brazo. Porque de ser armador y sacador, sí, es algo que tal vez es raro. Sorprende. Es raro. Sí, sorprende más que nada por el juego que tienen normalmente los armadores, claro. La característica que tienen. Tener semejante saque demuestra que es un jugador completo. Claro, en cuanto a la Metropolitana, también se llevó tres premios. Felipe Benavides fue destacado como el mejor atacante, Rodrigo Michelón como el mejor defensor y el mejor bloqueador fue Liam Arreche. La Metropolitana demuestra que también tiene buenos jugadores porque claro. Tienen podios de tres jugadores. Bueno, así que por eso también es campeón en esta rama, ¿no? Los dos restantes premios fueron para Santa Fe y para un mismo jugador, Ramiro Gazzaniga, que se llevó los premios a mejor receptor y a mejor libero. Un defensor totalmente difícil de pasar, básicamente. Claro, de un Santa Fe que, como decíamos, quedó en el tercer puesto, que en la rama femenina. Importante para Santa Fe, si estar ahí arriba demuestra la hegemonía que tiene tanto la Metropolitana, Santa Fe, y en el caso de San Juan, en este caso que quedó cuarto, claro. Demuestra la hegemonía que hay en las dos ramas. Claro, los dos equipos más importantes, ¿no? Sí, los más importantes y que sacan diferencia con los demás. Y pasaba entonces, hay toda la información del Campeonato Nacional Sub-18, ya vamos a tener también los de las demás categorías, sí. Seguramente también con jugadoras platenses y jugadores. Sí, sí, siempre son importantes los jugadores platenses de acá y demuestran también la calidad que hay en la ciudad, ¿no? Exactamente, y porque pelean también en los primeros puestos. Sí, siempre están ahí peleando en los primeros puestos. Bueno, Enzo, nos vamos a ir a una pausa, será la última porque ya nos quedan casi 10 minutos. Tuvimos un montón de información hoy que básicamente es terrible. Nos vamos a ir a una nueva pausa escuchando Los Tipitos. Quédate que se viene el último bloque de Volley 631. Y me diga, acá estoy mi amor, no existe. llena de historias. Su cuerpo es solo memoria. Es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga: acá estoy mi amor, que existe el olvido. Acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando en las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido. Acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Doble cambio, nuevas expectativas. Volvemos con más Volley 631. Volvemos con el último bloque de Volley 631 aquí por Radio Nauta FM 106.3. También estamos en la web en radionauta.com.ar, donde nos podés escuchar y se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Sí, Twitter, arroba bole631, Facebook, bole631, con toda la información de lo que pasó en todo el programa de hoy. Y lo que vamos a tener también es la información, el minuto a minuto de todos los partidos que se disputarán en estos días, sí. Porque la verdad hay partidos muy interesantes y comenzamos con los de la Liga Metropolitana. Porque ya esta noche habrá un partido interesante. Sí, Banco Provincia contra La Luz. Un partido muy interesante a las 9 de la noche. En City Bell. En City Bell se hará de local y se hará fuerte para conseguir su primera victoria de esta división de honor. Claro, esto por la zona A. También estará jugando Estudiantes, sí. Que mañana recibirá a Ciudad en Los Hornos, buscando seguir por el buen camino y continuar invicto y en la punta de esta tabla de posiciones. Sí, un partido que quizá también accesible para Estudiantes por el nivel que tienen las jugadoras. Así que mañana a las 9 de la noche se enfrentará a Ciudad en buscando, Los Hornos. Claro, buscando la cuarta victoria consecutiva. Sí. Quien jugará también es Gimnasia, pero estará jugando recién el fin de semana, el sábado. Así es, el sábado juega Gimnasia, que viene a ganarle a Lomas de Mirador 3-1, como veníamos diciendo anteriormente, en la fecha 4, y se enfrentará a UNLAM a las 9 de la noche. Claro, ante la Universidad Nacional de La Matanza, en un partido que también parece a priori accesible para Gimnasia, sí. Y que se buscará seguir en lo más alto de la tabla también. Sí, así que un buen rendimiento presente tanto de Estudiante como de Gimnasia, que vienen ganando todos los partidos y vienen invicto por ahora. Claro, pasamos a la división de honor masculina, porque Estudiantes y Universitario también verán acción este fin de semana. Sí, en el Polideportivo Municipal de Los Hornos. Estudiante recibirá también a las 9 a Ciudad. Al igual que en la rama femenina, sí, se enfrenta a Ciudad. Sí, así es. Que también viene de 2 victorias consecutivas, ganando 3-0 a Villarista y 3-2 a Uruguay. Urquiza. Así es. Así que buscando seguir con la levantada. Quien jugará también es Universitario, el sábado como local. Sí, que viene también de ganarle a Bellavista y suma 4 puntos en el torneo. Así que se enfrentará quizás repitiendo lo mismo que Estudiante. Con esperemos que repita Uruguay por lo menos resultado, Urquiza, ¿no? Claro, para mantener esa senda victoriosa. Y Universitario también tendrá acción por la Primera División Femenina, porque el equipo que dirige Ronald Sarti estará jugando este jueves, apenas ahora en 2 días, a partir de las 21:30, recibiendo a Morón por la octava fecha, buscando una nueva victoria. Una nueva victoria, viene de 3 victorias consecutivas, ganó a Banfield, le ganó a Galicia y a Braica. Así que todos por 3-0 y demuestra el buen nivel que tiene el equipo de Universitario. Así es, estuvimos hablando hace un ratito también con Aileen Graf, una de las jugadoras más potentes que tiene el equipo, que se destaca muchísimo en el ataque y que, bueno, nos contaba de los objetivos de Universitario, de cómo se adaptaron al entrenador. Sí, objetivo muy, muy importante. Vienen por ahora bien, octavos, clasificando por ahora los playoffs y, bueno, con la idea de poder ascender más que nada, su gran objetivo. Y bueno, ¿por qué no soñar si tampoco cuesta nada, no? Claro, veremos entonces, ¿no?, cómo le va por ahora en un muy buen pasaje. Pasamos a una de las ligas locales, a ARBA, porque también va a haber muchos partidos en estos días. Repasamos, por ejemplo, el que queda postergado de la primera fecha, porque Centro Fomento Los Hornos va a estar jugando ante el CEF número 2. Sí, este juega a las 10 de la noche, se van a enfrentar y es el postergado de la primera fecha. Claro. Para completar y ver quién mantiene por lo menos el resultado de, por lo menos para mejorar en la posición, ¿no? Porque ninguno suma, claro. Obviamente, pues no se jugaron los partidos. Exactamente, Enzo. Y para arrancar de la mejor manera. Sí, obviamente. Y tal vez lo más importante es, este viernes arranca la Liga Mundial para Argentina. Estará enfrentando a Cuba en Mendoza, sí. Viernes a partir de las 10 de la noche, el sábado a partir de las 9 de la noche. Así que comienza lo más lindo para la selección. Sí, los que son fanáticos de la selección lo van a poder seguir. Contra un equipo muy importante y con algunos jugadores que quizá no tuvieron la posibilidad de jugar el clasificatorio mundial. Exactamente. ¿No? Enzo, se nos hizo la hora, nos tenemos que ir. Listo, sí. Muy, muy buen programa, con mucha información. Y bueno, para la próxima, que nos sigan el siguiente martes, que vamos a seguir con toda la información de la selección argentina, de ARBA y demás. Y el minuto a minuto, recordá, de cada partido lo tenés en nuestro Twitter en @volley631, también en nuestro Facebook volley631. Nos despedimos, quedate escuchando Radio Nauta FM 106.3. Enzo, nos reencontramos el próximo martes. Un gusto, César, abrazo grande. Hasta luego, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Volley 631. deseo suerte, pero te digo gracias.